Los padres saben cuán difícil es ver a los hijos, especialmente cuando son jóvenes y están fuera de control, tomar decisiones equivocadas. El daño que causan no solamente afecta a ellos, sino a su entorno. ¿Cuántas veces te equivocaste? ¿Cuánto daño causaste? ¿Quisieras regresar el tiempo atrás? Pues son algunos de los temas que vamos a hablar el día de hoy. Decisiones. Es código abierto que inicia de esta manera. Bienvenidos amigos a tu programa Código Abierto, un programa especialmente hecho para ti en un lenguaje joven y te invitamos a que seas parte del mismo. Queremos enviar un saludo afectuoso, cariñoso a todos nuestros jóvenes en todo el mundo, aquellos que están comprendidos entre los 0 y los 99 años. Exactamente, especialmente para ti, para todos, bienvenidos a este programa que hemos denominado Código Abierto. Estamos con amigos que ya son parte de la casa, ¿no es cierto? Pero si no los conoces, te los voy a presentar. Pastor Daniel, un privilegio para nosotros que esté aquí. Bienvenido. Muchas gracias. Para mí es más bien un privilegio poder estar en el programa y también poder tener la palabra para compartir con nuestros jóvenes que nos ven y nos escuchan. Muy bien. Madeleine, una vez más, bienvenida a Código Abierto. Muchas gracias. Esta lección para mí es muy impresionante y estoy feliz de poder estar aquí. Muy bien. Jessica, bienvenida a Código Abierto. Gracias y feliz de participar nuevamente. Muy bien, vamos a enviar saludos, ¿está bien? Pastor, por favor, a todos los jóvenes, personas que están en Argentina y Chile, mándales un saludo. Muy bien, un saludo internacional sería entonces, ¿no? Así es. Ahora quiero mandar un saludo a mi esposa, quien me está escuchando en este momento. Un saludo a mi hermano que está en Ecuador, juntamente con su esposa, Elizabeth. Y un saludo a todos los jóvenes de la Universidad Adventista de Bolívar. Recibo un cordial saludo de parte de su capellán, el pastor Daniel Fernández. Muy bien, y ahora los jóvenes de Argentina y Chile. Ahora sí, me toca entonces a la Universidad Adventista de Argentina y a todos los jóvenes que nos escuchan, y en Chile también. Que Dios les bendiga a todos los amigos chilenos. Muy bien, Madeleine, Uruguay y Paraguay, mándale saludos a todos los jóvenes que están allá. Muy bien, les mando saludos a todos los jóvenes de Uruguay y Paraguay que nos están viendo y que sigan siguiendo a este programa. Muy bien, Jessica, te toca Bolivia, Perú, Ecuador y Brasil. La parte más grande. Bueno, un saludo a todos en Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, y ojalá esto sea de bendición para todos ustedes. No, con seguridad que sí. Un saludo para todos nuestros amigos que nos sintonizan allí. Vamos a pedir la dirección de Dios. Pastor, diríjanos en oración, por favor. Muy bien, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En este momento queremos agradecerte por la vida, por la salvación y por tu palabra. Vamos a estudiar un tema tan importante en la vida de Josías, tu hijo, como tú lo has usado para reformar la vida de los israelitas. Te pido que tú nos uses también a nosotros para que podamos tener ese reavivamiento y reforma, no solamente en nuestras iglesias, sino también en todo el ambiente a quien te representamos a ti, Señor. Acompáñanos en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, estamos estudiando el libro de Jeremías durante todo este trimestre. Estamos ya más de la mitad, la lección número 8. Y el tema para ahora, las reformas de Josías, un rey. Interesante, vamos a ver su vida de él. Pero para esto vamos a invitar al pastor Alomía, quien tiene preparado el marco temático de la lección para el día de hoy. Gracias, Waldi. Mis amigos, ¿qué tal? Hoy, como siempre, lección muy linda, interesante e importante. Yo quiero llevarte a la Biblia, al libro de Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 25. Segunda de Reyes, 23, 25, dice así: No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual a él. Los padres saben cuán difícil es ver cómo sus hijos, especialmente cuando son mayores, y están fuera del control de ellos, hacen elecciones equivocadas que hieren el corazón de ellos. Por supuesto, este dolor de corazón es no solo de padres a hijos. ¿Quién no ha visto amigos o familiares tomar decisiones que serían perjudiciales para ellos? Este es un aspecto desdichado de lo que significa tener libre albedrío. Esta libertad moral de elección no significa nada si no tenemos la libertad de hacer elecciones equivocadas. Un ser libre que puede escoger solo lo correcto no es realmente libre, o siquiera verdaderamente moral. Esta semana estudiaremos la historia de tres reyes que hicieron decisiones que no solamente afectaron a sus personas, a su familia, sino también una nación entera. En los reinados de Manasés y Amón, como ejemplo. ¿De qué otro modo podemos explicar a alguien cómo estos reyes de Judá en esos primeros años de su terrible apostasía? Difícilmente podemos imaginarnos de qué manera justificaba su mente las horribles abominaciones que permitió que florecieran en Judá. En el libro de Crónicas, capítulo 33, también nos dice la historia corrupta del padre del rey que vamos a hablar dentro de un momento, Manasés. Más importante todavía, nos dice acerca de la disposición de Dios a perdonarlo. Sin ninguna duda, de ser arrastrado a Babilonia con ganchos, cadenas de bronce, ciertamente lograría hacer que un hombre repensara su vida. Manasés se arrepintió realmente de sus caminos y cuando fue restaurado al trono, procuró reparar el daño que había hecho. Pero el daño era mayor del que pudo imaginar. No obstante de tantos reyes que llevaron a la idolatría, a la desobediencia a Dios, siempre hay excepciones. Tal como el rey Josías, que ascendió al trono más o menos en el año 639 a.C. Este joven rey llegó al trono en una época de mucha agitación, de apostasía, de violencia, aún en los más altos niveles del gobierno. Viendo lo que sucedía, muchos fieles en la tierra se habían preguntado si las promesas de Dios para el antiguo Israel se cumplirían. Josías, en el trono, y del cual habla el versículo que acabamos de leer, fue notable. Considerando las circunstancias, habría sido lógico que fuera tan corrupto y malvado como Manasés, su padre, ya lo dije. Pero ese no fue el caso. Por la razón que fuera, eligió un camino diferente y eso tuvo sobre la nación un impacto positivo, aunque en última instancia limitado. Esta lección en realidad nos va a hacer entender lo que Dios quiere de nosotros. Nos da la libertad de elegir. Ojalá que nuestra elección sea como el de Josías. Elegir al Señor, reformar nuestras vidas, así gozaremos de las bendiciones de Dios. Adelante, grupo. Adelante, Waldi. Estamos en tu programa Código Abierto y estamos viendo el tema número 8 de este trimestre que lleva por título Las Reformas de Josías. Pero no podemos escapar de un término, una palabra, decisiones, ¿no es cierto? Pastor, ¿cuál ha sido la decisión más difícil que ha tomado en su vida? Qué pregunta tan difícil. Bueno, una de las decisiones más difíciles que he tomado ha sido sobre la carrera que iba a emprender y estudiar. Tenía tres opciones. Salí del colegio y dije, ¿ahora qué hago? Primera opción, poder ser profesor, ir al magisterio. Segunda opción, ser un administrador de empresas. Y la tercera opción era estudiar teología y ser un pastor. La primera opción era fácil porque era estatal, así que podía ir allá, no requería mucho dinero, entonces era más conveniente. Pero dije, ¿qué voy a hacer? Me vería toda mi vida enseñando, gritando a los estudiantes. ¡Ah, cállense! Gritando. Entonces dije, mejor no. Una opción a un lado. La segunda opción era administrador. Me gustaban mucho las empresas, me gustaba el negocio. Me gustaba mucho el tema de poder administrar una empresa. Y decía, muy bien, me parece buena opción. voy a ganar mucha plata, hago un negocio, me puedo hacer millonario, me parece buena opción. Pero después, analizando en el futuro, dije, con mucha plata, por ahí me alejo de Dios, entonces opción descartada. Y la tercera opción, y que me gustó mucho, oré bastante a Dios, fue la de estudiar teología, ser un pastor. Salí del colegio, no tenía plata ni un centavo para estudiar. Le dije, Señor, ¿tú quieres que sea tu siervo? Entonces provee los medios necesarios. Y desde ahí Dios nunca me ha abandonado, ha puesto los medios necesarios. No me arrepiento, estoy muy feliz. Porque yo me vi, dije, aquí unos 5 años como pastor, ¿cómo me veo? De aquí a unos 8 años, 10 años, no, está bien, esta opción es la correcta. Muy bien. Entonces Dios me ayudó a decidir bien. Y ahora tenemos en medio nuestro a todo un pastor. Así es, gracias a Dios, Él ha hecho todo lo posible usando muchos medios, pero Dios apoya la decisión correcta que hacemos nosotros. Muy bien. Jessica, ¿cuál ha sido entre todas las decisiones difíciles, capaz una que quieras compartir ahora? Dicen que las dos decisiones más difíciles es tu carrera y con quién te vas a casar, ¿no? Cuando salí del colegio no sabía qué estudiar, no tenía ni idea qué estudiar, nada me atraía. Así que dije, bueno, si se abren oportunidades va a ser porque Dios quiere, ¿no? Y un amigo me llamó para tomar unas clases. Me dijo, vamos, y yo le dije, bueno, vamos a intentar. Y el examen para la beca era día sábado. Entonces yo dije, ah, bueno, tal vez Dios no quiere que, que estudie en esta universidad, porque ni sabía que iba a estudiar. Pero llegado el momento, el rector nos dijo, no, si tienen algún problema, se les puede cambiar el examen para otro día, ¿no? Entonces yo dije, bueno, fui. Y el momento en el que tenía que poner la carrera a la que estaba postulando, un amigo de broma me dijo, ponle comunicación. Y yo era, ya, comunicación, ¿no? Total, no creo que me salga la beca. Y cuando fui a recoger mis resultados, obtuve la beca completa, ¿no? Entonces ya no podía cambiar de carrera. Y yo creo que la decisión más difícil en ese momento fue decirle a Dios, ok, tú quisiste, entonces acepto. Muy bien. ¿No? Y con la segunda que decías, el matrimonio, todavía no hay. ¿Pero qué estás haciendo al respecto? No, me estoy escapando. Muy pronto no, tendrás no. que decidir eso, ¿no? Sí. ¿Y, madre? Creo que la decisión más difícil que tuve que tomar fue qué hacer después de que salí de la universidad ya, ¿no? Habían diferentes opciones, ofertas de trabajo, podía también irme a otro país, ¿no es cierto? Pero uno se queda ahí, ¿ahora qué hago? O sea, ¿cómo me veo yo de aquí unos años? Si decido irme a otra parte, ¿qué voy a hacer allá o qué voy a hacer acá? Si decido trabajar en ese lugar donde me están invitando, tal vez tengo que transgredir el sábado, y ahí aparecen ofertas buenas, ¿no? De trabajo, donde uno dice, y si trabajo aquí voy a ganar bien. Pero ahí uno se queda, no sabe qué hacer, es bien complicado. Después a veces, por no decidir bien, a veces hasta te quedas sin trabajo, ¿no? Entonces, a mí me costó mucho, pensé mucho, oré mucho, gracias a Dios todas las cosas se fueron dando y Dios siempre nos ha cuidado y me ha apoyado, ¿no? Muy bien, a veces hacemos malas decisiones, ¿no? Que tienen obviamente consecuencias, que no solamente nos afectan a nosotros, sino también a todo nuestro entorno, ¿no? Qué sé yo. Pero queremos hablar el día de hoy de un personaje central y también de algunos otros, ¿no? Que ellos decidieron, ¿no? ¿Hacerlo recto delante de los ojos de Jehová o no hacer? Estamos hablando de las reformas de Josías, pero veamos un poquito quiénes eran sus antepasados. ¿Quién quiere compartir? ¿Quiénes eran Manasés, Amón, nombres que tal vez los están escuchando por primera vez? Jessica. Bueno, es interesante, ¿no? Josías empezó a reinar a los 8 años y Manasés, su abuelo, empezó a reinar entre 12 y 13 años. Jovencitos. ¿No? Pero aquí vemos que Manasés hizo lo malo ante los ojos de Dios, dice, ¿no? Y no solo eso, llevó a toda Judá a hacer lo malo. Y se dice de él que fue quien impulsó a Judá a la idolatría, poniendo ídolos, haciendo lugares altos. Incluso se dice que hizo pasar a sus hijos por fuego, ¿no? Entonces, que eran costumbres paganas. Eran costumbres paganas, exacto. Sacrificios a Acera, a Baales, a todas las estrellas, dice la Biblia, ¿no? A todo el cuerpo celestial, incluyendo la luna y el sol. Entonces ya nos podemos imaginar más o menos cómo era Manasés, aparte de que le gustaba mucho la adivinación y la brujería. Interesante. Entonces, todo un personaje, ¿no? Todo un personaje. ¿Qué más podemos hablar de él, madre? Cuando empecé a leer esta historia, ¿no? Me quedé muy impresionada por las consecuencias o por el final de la historia, ¿no? Manasés después de un tiempo se arrepintió. Cuando lo llevaron cautivo a Babilonia, él se arrepintió de corazón y hizo una transformación en su vida, ¿no? Pero su hijo hizo lo malo a Amón, hizo lo malo ante los ojos de Dios y no se arrepintió, ¿no? ¿Cómo es que a veces nosotros hacemos lo malo, testificamos mal, damos un mal testimonio y después nos vamos a arrepentir y es probable que vayamos al cielo? Pero y todos los seres queridos, amigos que han visto lo que nosotros hemos hecho, no van a tener la misma el mismo final que nosotros, ¿no? Y yo me puse a pensar y dije, ¿a cuántas personas yo tal vez he hecho que ellos no crean en lo que es la Biblia, no crean en Dios por el testimonio que yo he dado? Y ojalá que esas personas no sean amigos que yo he querido o amigos que yo quiero en la actualidad. Correcto. Pastor, ¿qué más podemos hablar de estos personajes? Manasés, por ejemplo. Amón. Manasés y Amón. Hay un refrán que dice, ten cuidado con lo que pidas, puede ser que lo recibas. ¿Verdad? Israel pidió un rey y fue eso lo que Dios le dio. ¿Verdad? Pero, y en la Biblia encontramos la historia de reyes, casi más del 50%, puros reyes malos. Y de tantos, solamente Josías, el rey bueno, ¿verdad? Actualmente cada país tiene reyes buenos y reyes malos. Bolivia tiene reyes que han ayudado, perdón, presidentes que han ayudado a que el país pueda crecer. También presidentes que hasta los comparan y hacen chistes con ellos con el fin de poder, con la rabia que ellos tienen, ¿no? No, ellos no expresan, no gritan, pero no los insultan, pero hacen chistes, ¿no? Entonces, las decisiones que tomamos cada día son muy importantes y la gente nos recuerda por eso. Primero. Segundo, Manasés, un rey muy malo, como ya han comentado anteriormente. Amón, también un rey muy malo, por tomar malas decisiones. Al principio decíamos que por las malas decisiones no solamente sufres tú y yo, apreciado joven y señorita, también sufren los padres, también sufren los hermanos, también sufren los amigos. Entonces, por malas decisiones que tomamos, nos afectan a nosotros y también afectan al entorno que nos rodea. Correcto, y a veces cuando no hacemos caso, ¿no?, a los papás, no corras por ahí, te vas a caer, y nos caemos, nos lastimamos, y a veces nos hacemos cicatrices, que nos, es un recordatorio, ¿no?, de una mala decisión para toda la vida, ¿no?, y queda ahí, difícil de borrar. ¿Qué les diríamos, madre, a esos jóvenes que están ahí entre, hago caso, no, mejor esto, si los amigos dicen, no sé? Es el pecado es bien sigiloso, ¿no? Siempre yo digo eso. Viene de manera que uno dice, ah, no, yo puedo, hasta, voy a llegar hasta cierta parte y de ahí ya voy a retroceder, ¿no? Pero no es así. Después empezamos y no podemos parar, ¿no? Hay que tener ese cuidado, hay que escuchar, hay que saber, comprender lo que la Biblia nos está tratando de decir. Es difícil, pero lo podemos hacer día a día, constante. Y si nos equivocamos en algún momento, hay momento, ¿no?, para poder arrepentirnos. Todavía Dios nos está dando esa oportunidad. Entonces, no somos perfectos, vamos a equivocarnos, pero tenemos que arrepentirnos. Y a eso la lección también va, ¿no? Muy bien, ¿no? Y puede ser que nunca nos arrepintamos, ¿no? Este personaje ha sido algo interesante, ¿no? Dos, padre e hijo, ¿no?, que hicieron exactamente cosas similares, lo malo, ¿no? Pero uno al final de los días se arrepiente. El otro no se arrepiente nunca, ¿no? Pero las consecuencias de sus actos afectaron a toda una nación, ¿no? ¿Qué te llama la atención esto, Jesse? Las consecuencias de lo que uno decide puede afectar para toda la vida. Sí, es doloroso, ¿no? Y no solo para uno mismo, sino para los que nos rodean, si nuestras decisiones son malas. Y a veces parece injusto que mis decisiones afecten a los demás, pero así es, y en eso tenemos que pensar cuando vamos a decidir algo, ¿no? De que no solo estoy involucrada yo, sino los demás como Manasés y su familia. Por las decisiones que él tomó, puede que él se haya arrepentido, pero su hijo fue a la perdición, ¿no? Y cuando él esté en el cielo, si es que va, si es que resucita, no va a poder ver a Amón ahí al lado. y lo más doloroso va a ser de que va a saber que fue por su culpa, ¿no? Aunque él haya ganado la redención, va a saber que su hijo no por su culpa. Correcto, ¿no? Es verdad. Todas nuestras decisiones desde ya van a afectar obviamente lo que pensamos hacer en el futuro. Imagínense ustedes, les voy a poner un caso complicado, ¿no? Una señorita que desobedece en su casa, ¿no? Sale a una fiesta, qué sé yo, ¿no? Y justo en la fiesta ocurre algo ahí, malas amistades, ¿no? La pueden violar a la señorita, ¿no? Y no solamente queda embarazada, sino con una enfermedad que va a ser para toda la vida, ¿no? Complicado, algo difícil, pero algo que vivimos, pastor. De manera rapidita, antes de irnos a la pausa, ¿qué le diremos a ese joven que todavía gusta del pecado? Muy bien, tú decides, Dios no te obliga, ni me obliga a mí. Esta mañana Dios te invitó a abrir su Biblia, su palabra. ¿Decidiste abrir o no? Muy bien, solamente con ese mensaje, ese pensamiento, nos vamos a la pausa, porque después seguiremos hablando más de este tema. Amigos, sean bienvenidos al programa Código Abierto en el sector de las preguntas y las dudas que tú tienes y puedes comunicarte con nosotros para enviar cada una de estas cuestiones. Mi nombre es Marianela Imaña y es una alegría estar nuevamente acompañándote en este espacio. Quiero recordarte que tú puedes comunicarte con nosotros a través de la página www.nuevotiempo.org/código abierto. Ya van llegando preguntas, así que voy a leer algunas de ellas. Hoy estamos estudiando sobre las reformas de Josías, lección número 8. La primera pregunta dice, ¿puedo tomar mis decisiones y tener el libre albedrío a la vez? ¿Será que somos libres para tomar la decisión que nosotros querramos? Vamos a conocer esta respuesta más adelante. Tenemos invitados especiales y Waldi, quien está guiando el estudio de la lección como cada código abierto. Más preguntas. Si nos arrepentimos, ¿podemos recibir perdón y también librarnos de las consecuencias? ¿Será que nos siguen las consecuencias? Interesante la pregunta que nos mandaron a través de la página. ¿Es suficiente con apoyar en la iglesia para estar bien espiritualmente? ¿Será que tu trabajo en la iglesia es suficiente para que tú puedas crecer además espiritualmente? Vamos a conocer esta respuesta más adelante. Si de repente tienes alguna duda, está surgiendo una pregunta acerca de lo que estamos estudiando hoy, recuerda participar a través de la página www.nuevotiempo.org/código abierto. Tengo más preguntas. ¿La Pascua tiene algún simbolismo en mis días? Interesante esta pregunta. Vamos a conocer más adelante lo que respondan Waldi y los invitados de esta jornada. Una última pregunta de hoy. ¿Qué necesito hacer para hacer una reforma en mi vida? Muy importante para todos nosotros conocer qué debemos hacer para reformar nuestra vida. Amigos, este fue el espacio de las preguntas. Mi nombre es Marianela Imaña y te invito a que continúes en Código Abierto. Amigos, estamos en Código Abierto y estamos estudiando el tema número 8, las reformas de Josías. Antes de irnos a la pausa, habíamos visto que tanto el abuelo de Josías como su padre hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová. Uno se arrepintió, el otro no. Y bueno, las decisiones afectan para toda la vida, ¿no es cierto? Y bueno, aquí entra Josías, pero ¿bajo qué panorama? ¿Cuál era la situación, pastor? Muy bien, Josías gobernó desde el 639 hasta el 608. ¿Cuál fue el ambiente que él enfrentaba? Un ambiente de corrupción, un ambiente de violencia, un ambiente de idolatría, un ambiente que se estaba yendo de lo mal en peor. Yo le pregunto a usted, apreciado joven señorita, ¿no es el ambiente que estamos enfrentando ahora? Un ambiente de violencia. Vemos puras cosas tristes que están pasando en otros países como los sirios. ¿Qué está pasando allá? Mucha violencia, niños que sufren inocentemente. Un ambiente de corrupción. Y uno le pregunta, ¿dónde está la justicia? ¿Verdad? Tanta corrupción. si vemos la lista de países corruptos, ¿no? ¿En qué lugar estará nuestro país? ¿No? Y uno va analizando. Además de eso, un ambiente de idolatría. ¿Cómo podemos saber eso? La gente en esos tiempos ya no quería ir a adorar a Dios, adoraba a otros ídolos. Yo le pregunto ahora, ¿las iglesias están llenas? ¿Los miércoles de culto hay jóvenes, hay señoritas? ¿Los sábados por la tarde la iglesia está llena como para poder hacer actividades espirituales? Vemos cómo está la idolatría. Es un ambiente muy triste que estamos enfrentando y ese es el ambiente que enfrentó el rey Josías, pero no era excusa. Muy bien, y vamos a ver también que había llegado la situación no solamente espiritual, política, a un extremo tal que aparece otro profeta, ¿no? Habacuc ahí, clamando, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a ocurrir esto? No es la misma pregunta hoy, como decía el pastor Mare, ¿hasta cuándo? Sí, no, creo que todos nos preguntamos eso. Vemos tantas cosas en el mundo que uno se pregunta, dice, ¿hasta cuándo? ¿No? Yo vi morir a mis dos abuelitos, eran cristianos, predicando, diciendo Jesús pronto va a volver, y aún no ha vuelto, ¿no? Entonces uno se pregunta y dice, ¿hasta cuándo? Y podemos optar, ¿no? Por decir, ah, ya no, ¿no? Prefiero irme con el mundo, hacer las cosas del mundo, que es más fácil y todo. O como Josías, tomar la decisión y decir, no, yo voy a ser diferente, yo voy a hacer las cosas diferentes. Y también voy a influenciar en los demás de una manera diferente. Muy bien, ¿hasta cuándo, Jesse? ¿Hasta cuándo va a seguir siendo todo esto que vivimos? Es complicado, ¿no? Tal vez es eso lo que nos aleja de Dios, ¿no? Pensar que Él está demasiado lejos, que todavía no va a volver pronto. Y vemos su venida como algo que no va a pasar mientras nosotros vivimos, así que vivimos nuestra vida como mejor nos parece, ¿no? Y caemos en un círculo vicioso, vamos haciendo las cosas malas y nos vamos alejando más de Dios y nos seguimos preguntando hasta cuándo. Entonces es como irónico a veces, ¿no? Irónico y contradictorio. Exactamente, parece una ironía. Vemos, leemos en la Biblia y dice, no, pero ¿cómo este pueblo, no? Escuchando, viendo, hace estas cosas. Pero en la actualidad, si analizamos nuestra vida, hacemos exactamente lo mismo, ¿no? Y después cuando nos lastimamos, decimos, Señor, ¿por qué no vienes? ¿Hasta cuándo va a ser esto? Y reclamamos, teniendo la decisión en nuestras manos, siempre guiados por el Espíritu Santo, ¿no? ¿Cuántos años tenía Josías y cuáles fueron sus primeras reformas? ¿Qué es lo que hizo este personaje? Lo que me llama la atención, si su padre era tan malo, ¿de dónde aparece Josías siendo tan bueno? A ver, ¿quién me puede ayudar con esto? Yo estoy con esa incógnita. Bueno, la Biblia no dice por cómo es que Josías tenía esos sentimientos buenos, ¿no? Habiendo tenido padres tan malos. Puede que haya sido por la educación de su madre, porque la Biblia la menciona, no menciona quién fue su madre, pero cuando Josías llega al reinado, llega en un contexto bastante conflictivo, ¿no? En Segunda de Crónicas, el capítulo 33, el versículo 25, dice, más el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías, su hijo. Entonces vemos que el pueblo estaba pasando por un caos y por conflictos civiles, ¿no? Había una conspiración contra el anterior rey y luego mataron a los conspiradores del rey y poner a un niño de 8 años a la cabeza de un pueblo que estaba en esa situación era demasiado difícil, yo creo, ¿no? Para él en especial. Así que tal vez por la inocencia que tienen los niños a esa edad, él tuvo más afinidad a hacer lo bueno, ¿no? Muy bien. Justamente, Segunda de Reyes, capítulo 22, versos 1 y 2, dice así, cuando Josías comenzó a reinar, ¿era de cuánto? 8 años, ¿no? Y reinó en Jerusalén 31 años, dice. El nombre de su madre fue Jedida, dice, ¿no? Pero lo que me impacta a mí es el versículo 2, dice, él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Integridad. Madre, ¿qué opinas? Josías era un rey, ¿no es cierto?, a su corta edad, que hacía las cosas no para que la gente lo viera, ¿no? Él no reformó la iglesia, él no reformó el templo, perdón, en esa época, porque, para que la gente lo vea y para que ellos digan, ay, qué bueno es él, ¿no? Él lo hacía todo de corazón. Todo lo que Josías hacía era puro y era de corazón. Inclusive cuando encontraron la ley, ¿no es cierto?, y la leyeron, él rasgó sus vestiduras. ¿Por qué? Porque él entendía, ¿no?, lo que era malo y lo que era bueno, y se arrepentía de una manera que no era fingida, que no era solo para que los demás lo vean. Muy bien, pastor, capaz esta palabra integridad está pasada de moda, ¿no? ¿Qué dice? Es cierto, ya parece del diccionario antiguo. Bueno, en realidad el ambiente no es excusa, no es ninguna excusa. Hemos visto el ambiente que pasó hoy, Josías. Contexto social, malo, está matando a su familia. Contexto espiritual, peor todavía, ya no quieren adorar a Dios. Contexto familiar y personal, peor, mucho peor todavía. Pues todo estaba de mal en peor, pero esa no fue excusa para Josías. No dijo Josías, bueno, todo está mal, entonces me uno a ellos. No, en este mundo también encontramos lo mismo. Contexto social, estamos mal. Sí o sí estamos mal. Contexto espiritual, también estamos mal. Contexto familiar y personal, solamente usted y yo sabemos eso. Es posible que estemos mal. Pero no es ninguna excusa, ahí entra la palabra integridad, ¿no? En que uno toma la decisión. Josías tomó la decisión, dijo, bueno, yo voy a ser diferente a los demás, voy a obedecer a Dios y voy a hacer la palabra clave de este momento, reavivamiento y reforma. Tengo que cambiar. Entonces, ahí comenzó el cambio, primero interno, porque mandó a buscar el 622, fue cuando hizo el reavivamiento. Entonces mandó a buscar, mandó al templo, mandó a buscar el libro y entonces leyó, dijo, esto es realmente cierto, estamos mal. Dijo, yo voy a comenzar por mí. Algunos andan criticando, dicen, no, los líderes de la iglesia son el problema, por eso la iglesia está así. No, los ancianos, los pastores, y comienzan a echar la culpa uno a otro, pero no comienzan por uno mismo. Josías aquí dijo, bueno, estamos mal, yo estoy mal, voy a comenzar a reavivar, primero. Segundo, como yo estoy mal, también el pueblo está mal, así que vayan al templo, y comenzó a delegar, ¿no? Él no hizo el trabajo, sino que delegó a las personas encargadas, limpien todos los ídolos, saquen todo lo que no tiene que ver con Dios. Pero mi rey, hay un ídolo que es como un tratado de paz, porque saben que los países vecinos mandaban su ídolo para decir que estamos en paz. Y él dijo, no importa, aquí Dios es Dios. Si vamos a hacer una reforma, tiene que ser completamente. Muy bien, correcto. ¿Y qué cosas más hizo este jovencito ya, ¿no?, Josías? Aparte de tratar de restaurar el templo. Pero antes de eso, él quitó todos los baales, todas las cosas, dicen, todas las ciudades. A corta edad, decisiones complicadas. ¿Qué dices, madre? ¿Qué más hizo Josías? Es una reforma profunda, ¿no? No solo fue algo por encima, ¿no? Algunos reyes entraban, ¿no?, a gobernar y ya hacían esto, hacían reformas exteriores solamente, pero Josías no. Josías sacó a los adivinos, sacó los ídolos, reformó la iglesia, cambió todo, ¿no? O sea, es como una transformación desde adentro, empezando por uno y hasta afuera, ¿no?, para mostrar a los demás. Correcto. Yo sí, a mí me impacta algo que dice que, por ejemplo, cuando encontró a sacerdotes adorando a otros, los mató. Exacto. A ellos más, ¿no? O sea, pecado de fondo. Sí, exacto. Sacó todo, ¿no? Trató de limpiar todo. Y lo que a mí me impresiona fue de que cuando encuentran el libro de Moisés y se lo leen al rey, el Josías no solo se queda con eso, ¿no?, sino manda a llamar a todo el pueblo. Entonces junta a todo el pueblo y les lee la ley, el libro de Moisés, ¿no?, la Biblia en ese entonces. Y no solo eso, celebra la Pascua después de mucho tiempo. Y ya no la celebra como se celebraba antes, ¿no?, en cada casa, sino que la celebra en conjunto con todos, como una señal de que realmente se habían reformado, que realmente se habían limpiado, ¿no? Correcto. La Biblia dice que su palabra es como una lámpara, ¿no?, que no podemos ocultar, no podemos ponerla debajo de una mesa, dice, tiene que estar en un lugar alto, alumbrar. Pero hay algunos jóvenes, no sé si han notado ustedes, ¿no?, que inclusive tienen vergüenza de manejar la palabra de Dios, ¿no?, o decirse ser cristianos, ¿no? ¿Soy cristiano? Claro, pero solamente en la iglesia. Afuera, mejor que nadie se entere, ¿no? ¿Qué les diríamos a esos jóvenes, madre? Cuando hacemos todo lo que hagamos a medias siempre va a tener malos resultados, ¿no? La Biblia dice, o eres caliente o eres frío. No hay aquí tibiezas, ¿no? No soy, sí, los sábados sí soy cristiano y otros días no. Porque nuestra influencia, ¿no es cierto?, va a generar malos entendidos en las personas que nos ven afuera. Ellos van a entender que la iglesia es igual, ¿no? Que puedo ir a la iglesia, que puedo salir, que puedo estar así a medias, ¿no? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo está nuestra testificación hacia los demás? ¿Está firme o es solamente algo mundanal y que los jóvenes que nos ven empiezan a pensar que todos podemos empezar a actuar igual, ¿no? Cada día nosotros damos testificación y testimonio de lo que somos y ojalá no sea algo tibio, porque después van a venir las consecuencias. Muy bien. Jessy, ¿qué más les dirías a esos jóvenes que están ahí? Sí, voy, pero ocultando, ¿no? ¿Qué les dirías? ¿Que de una vez tomen una decisión correcta, sin miedo? Bueno, Dios es bien claro y tajante. Jesús en especial, ¿no? En Mateo dice, el que no es conmigo, contra mí es. Entonces, nosotros que tenemos la verdad y tenemos la luz, entonces pensar en esto, ¿no? Y decidirnos de una vez de qué lado estamos, si estamos con Dios o estamos en contra. Y es bien fácil estar del lado de Dios, pero decirle a Dios, no quiero tu ayuda, eso es lo complicado. Pero muchos de nosotros lo hacemos, ¿no? Y nos escondemos en eso de que, no, solo sábados voy, cumplo en la iglesia, pero los demás días nadie sabe que soy cristiano. Aún así sabemos que estamos haciendo mal. Correcto. ¿Qué otras reformas más hizo Pastor Josías que marcaron la vida del pueblo? Muy bien, la reforma que benefició fue la Pascua. Y todo eso gracias a este libro tan importante que nosotros tenemos, todos, ¿verdad? La Palabra de Dios. Es muy triste que cuando mandó a buscar el libro estaba enterrado. Estaba Correcto. Bajo la tierra. ¿Por qué? Exactamente. Cuando estaban restaurando el templo, es probablemente que encontraron ahí entre las ruinas. Dice, exactamente. ¿No? Porque la gente ya no quería escuchar la Palabra de Dios. ¿Dónde está tu Biblia? ¿Dónde está mi Biblia? ¿Cuánto tiempo dedicamos a la Palabra de Dios? ¿Será que en nuestra vida personal la Palabra de Dios está enterrada también? No hay excusa ahora para no leer la Biblia. Tenemos la Palabra escrita, tenemos en el celular, tenemos en el iPad, tenemos en muchos lugares. Entonces, si queremos tener un reavivamiento, una reforma, tiene que ser primer paso buscar la Palabra de Dios. Y la Palabra de Dios nos va a guiar y vamos a tener reformas, como hemos visto ahora. Reforma interna, reforma familiar y la reforma espiritual. Porque la Pascua fue lo más importante que ellos celebraron. Y para nosotros, ¿qué significa la Pascua? La muerte de Jesús. Muy bien. Madre, ¿qué más podemos hablar con respecto a este rey? Joven, 31 años, pero que hizo grandes reformas para su pueblo. Muchas veces el rey Josías, ¿no?, entendió, comprendió y cambió. No solamente quedó en lamentación, ¿no? Muchas veces como cristianos a veces dejamos todo. Sí, estoy mal, sí, estoy mal, sí, yo sé que estoy mal. Y ahí queda, ¿no? No nos arrepentimos y cambiamos y actuamos, ¿no? Josías cambió, actuó, reformó, transformó. No lo dejó solamente en lamento. Y a veces muchos, a nosotros nos pasa, a mí me ha pasado, sí, estoy mal, no puedo, pero ahí lo dejo, ¿no? Porque sé que si digo, sí, estoy mal, nadie no me va a apuntar, no me va a señalar, pero ¿dónde está el cambio? ¿Dónde está el actuar, el arrepentirse de corazón y empezar a cambiar? Es ahora, ¿no? Sé que he cometido un error, somos seres humanos, somos pecadores y cometemos muchos errores, pero ahí está el momento en el que sí, he cometido ese error y tengo que cambiar. Muy bien, amigos, estamos hablando de un tema muy bueno, el rey Josías, pero la invitación está ahí. Ahora es el momento de cambiar y poner los ojos en Cristo Jesús. Enseguida retornamos con más. ¿Qué tal? Un nuevo trimestre y nuevamente juntos para saber lo que Nuevo Tiempo te ofrece. Soy Damaris y en esta oportunidad estudiamos a Jeremías. Escucha este texto. Jeremías 29:11 dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Hoy sabremos más sobre Jeremías como el llamado profético de Jeremías, la crisis interna y externa, reprensión y retribución, actos simbólicos, el yugo de Jeremías, la destrucción de Jerusalén, el pacto, de vuelta a Egipto, lecciones de Jeremías. Indudablemente, este estudio no solo será inspirador, sino que nos motivará a ver de diferente forma lo que pasa con nuestra vida. Te recuerdo que está disponible en tu Play Store o App Store los aplicativos de Radio Nuevo Tiempo. También la TV Nuevo Tiempo en tu celular. Así podrás estar conectado donde te encuentres. Y si aún no descargaste la Biblia en tu celular, te invito a que lo hagas. Es el manual para tu vida. Pero hoy quiero ofrecerte una hermosa literatura, Profecías de Daniel, con temas muy interesantes y que Nuevo Tiempo te lo ofrece sin costo alguno. Escribe a esperanza@nuevotiempo.org. Toma nota, esperanza@nuevotiempo.org y solicítala. Recuerda, es totalmente gratuita. Ahora continuamos con Waldy y Código Abierto. Amigos, estamos en la lección número 8, las reformas de Josías. Hemos hablado de muchos temas, pero el tema principal acá son las decisiones. Y hemos visto que no importa el entorno, tú tienes que decidir siempre hacer lo correcto delante de los ojos de Jehová. Amigos, Nata, tal vez en tu experiencia, ¿no?, como profesional, ¿en qué cosas te has topado entre hacer lo correcto y no? Trabajar con el Estado es complicado, ¿no? A veces se presentan situaciones en el trabajo en el que uno puede decidir hacer cosas malas o no, ¿no? Mis clientes, por ejemplo, son muy confiados, ¿no? Yo les digo, ¿cuánto de impuesto hay que pagar? Yo les digo, 2,000, me dan 2,000. ¿No? Entonces, yo podría decirles 3,000 y ellos me darían los 3,000, ¿no? Y me quedo con 1,000 y se los pago 2,000. Se puede, muchos contadores hacen eso, ¿no? Pero ahí entra el decir, no, o sea, Dios todo lo ve, Dios sabe. Al final nadie se enteraría, pero entra lo que es la integridad de uno. Correcto, y ahí está un término, ¿no? La ética profesional que tenemos. Pero sobre eso todavía está la ética cristiana, ¿no? Deberemos hacer siempre lo correcto, no importa dónde estemos, ¿no? Jesse, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de esta lección que hemos estudiado el día de hoy? Que, bueno, la verdad a mí me dio esperanza en la humanidad, ¿no? Porque Josías, yo creo que no ha escuchado mucho de Dios durante su infancia, pero aún así se nota que tenía algo bueno dentro de él, ¿no? Y trataba de hacer lo correcto y lo recto. Y igual nosotros, ¿no? Y cuanto más nosotros que sabemos la verdad, que tenemos la palabra de Dios. Y es complicado, sí, siempre va a ser complicado, pero tratar de hacer lo mejor y entregarnos siempre en las manos de Dios. Muy bien, pastor. ¿Algún tema más que quiera resaltar de lo que hemos estudiado? Muy bien. ¿Qué significa hacer lo recto, no? ¿Será que estamos dispuestos a hacer lo recto? Porque en realidad, como dijo anteriormente, es un desafío. Tiene su precio. Por ejemplo, hacer las cosas de una manera correcta es una cosa. Hacer las cosas que te entregan de una manera confiable y bien hechas o de una manera honesta. Porque la honestidad y hacer las cosas bien son muy diferentes. Tú puedes ser honesto, pero ¿haces las cosas bien? O de repente, voy a acabar mi trabajo, no importa, cuando estamos en la universidad, ¿no? Esta parte lo voy a copiar y pegar, no voy a poner su pie de página y no creo que lea todo. Están bien hechas las cosas porque cada cosa que hacemos tiene nuestra marca del carácter que tenemos. ¿Qué es hacer lo correcto? Yo quiero invitarte para que reflexiones cada momento de esa pregunta importante, ¿verdad? Muy bien. Madeleine, ¿qué más? ¿Qué te ha llamado la atención y qué podemos aplicar? ¿Cómo podemos aplicar lo que hemos aprendido en nuestra vida? Creo que es momento de que nosotros empecemos a autoanalizarnos, ¿no? Y a autopensar y decir en qué estamos fallando. ¿no? ¿En qué yo estoy fallando como cristiano? Muchas veces cuando somos cristianos, como decía Jess, desde niños, ¿no? Nos empezamos a acostumbrarnos a algo, ya todo acostumbrado, pero no nos autoanalizamos, ¿no es cierto? Decimos, estoy fallando en esto, y cambiar, empezar a cambiar. Otra vez vamos a caer, es probable que otra vez nos equivoquemos, pero el punto está en que ser como David, ¿no? Que se arrepentía de corazón y cambiaba, igual que Josías también. Muy bien. Ya para terminar, yo les digo, alguna vez han dicho, desde mañana voy a hacer ejercicio, voy a ir a correr, voy a hacer una dieta, ¿no? Voy a estudiar la palabra de Dios, voy a empezar el año nuevo leyendo. Y empezamos uno o dos días y después nos olvidamos de todo. El ejercicio lo mismo, ¿no? Capaz la constancia. ¿Qué les diríamos? ¿Qué consejo les darías, Jessy? Bueno, es interesante que lo tocas, ¿no? Porque yo antes era así, de que voy a hacer ejercicio todas las mañanas y cumplía tres días después y ya no. O lo mismo con la Biblia, ¿no? Voy a empezar a hacer mi culto todas las mañanas, una semana y después ya no. Pero seamos constantes en todo lo que decidamos hacer. Ahí me di cuenta, ¿no? Si empecé a leer un libro, tengo que terminarlo. Avance una página, avance media página, pero lo voy a terminar. Y lo mismo en nuestra vida espiritual, ¿no? Si decidí hacer mis cultos en la mañana, pues voy a hacer mis cultos. Me levanté tarde, 10 minutos, pero lo voy a hacer. Muy bien. Empezamos entonces con una decisión, ¿no? De hoy en adelante voy a hacer esto. No vayamos al extremo, ¿no? Sino es progresivamente, poco a poco, hasta llegar a nuestro objetivo. Bueno, pastor, hemos llegado, amigos, al final casi de este programa, pero necesitamos que después de todo lo que hemos hablado, te haga una conclusión y un llamado para los jóvenes. Pastor, es su tiempo. Muy bien. Dios está buscando un pueblo. En este 2015 está buscando un pueblo pero que sea fiel. Y Josías nos demuestra que es posible ser fiel a Dios. El versículo 2 dice: Josías hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. En este momento yo quiero invitarte para que tú seas parte de ese pueblo, para que podamos ser fieles a Dios, que podamos hacer lo correcto, sin importar lo que digan tus amigos, sin importar lo que diga la sociedad, porque ahora ya es muy, parece anticuado, parece muy antiguo hablar de cosas espirituales. ¿Dónde vas a ir? A la iglesia. Ah, la iglesia. Pero si le dices, ¿dónde vas a ir? Voy a ir a una fiesta. Ah, ¿la fiesta dónde es? Parece que fuera más moderno y más atractivo las cosas mundanales que las cosas espirituales. Pero repito nuevamente, Dios está buscando un pueblo fiel. ¿Quieres unirte a ese pueblo fiel como Josías? ¿Quieres hacer una renovación espiritual y una purificación de tu corazón? Que así lo decidas el día de hoy, para que te recuerden como Josías, que digan tu nombre: Pedro, Juan, Santiago, hizo lo correcto; María, Juana, hizo lo correcto delante de Dios. Amigos, ahora tenemos una parte especial, y es la oportunidad, con este mensaje, para que tú decidas, de ahora en adelante, hacer lo recto delante de los ojos de Jehová. Acompáñanos. A veces en mi soledad dejo una lágrima caer, siento un vacío inmenso aquí en mí y pienso en desistir. Comienza el día y no sé qué duras pruebas yo enfrentaré, y de rodillas me postro ante ti, y con fe yo clamo a ti, mi Señor. Yo sé que estás conmigo, ves todo mi dolor, y tú conoces tan a fondo los secretos que guardé. Aún así me amas, conoces bien mi corazón, cuando no tenga más a dónde ir, a ti yo voy. En mi difícil caminar, tú prometiste cerca estar, y no permites que me vengan pruebas que no pueda soportar. Comienza el día y no sé qué duras pruebas yo enfrentaré, y de rodillas me postro ante ti, y con fe yo clamo a ti, mi Señor. Yo sé que estás conmigo, ves todo mi dolor, y tú conoces tan a fondo los secretos que guardé. Aún así me amas, conoces bien mi corazón. Cuando no tenga más a dónde ir, a ti yo voy. Y si fueren como montañas los desafíos que tenga que enfrentar, solo quiero seguir confiando en ti, en la fuerza que me da mi Señor. Yo sé que estás conmigo, ves todo mi dolor, y tú conoces tan a fondo los secretos que guardé. Aún así me amas, conoces bien mi corazón. Cuando no tenga más a dónde ir, a ti yo voy, a ti yo voy, a ti yo voy. Amigos, de esta manera estamos llegando al final de nuestro programa, pero queremos orar a Dios y darle gracias porque hemos sentido su presencia en este lugar. Madeline, por favor, dirígenos en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias porque en esta tarde hemos podido comprender que debemos hacer cambios, Señor, cambios en nuestra vida que vengan desde adentro, no solamente superficiales. Señor, ayúdanos en esos cambios, ayúdanos a que si nosotros nos caemos y nos equivocamos, volvamos a levantarnos con tu ayuda, Señor, y así poder mejorar cada día en nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amigos, les invitamos desde ya para nuestro próximo programa, el título El yugo de Jeremías. Estamos avanzando en este libro apasionante de Jeremías, sacando grandes lecciones para nuestra vida. Pastor, muchas gracias por ser parte de Código Abierto. Muchas gracias a ustedes y también a todos los jóvenes que nos ven y nos escuchan. Muy bien. Madeline, gracias por ser parte de Código Abierto. Muchas gracias. Feliz de poder estar aquí. Jessica, tus últimas palabras por el programa del día de hoy. Gracias por ser parte de Código Abierto. No, gracias a ustedes y un placer haber estado aquí. Amigos, un placer que tú seas parte de Código Abierto. Un abrazo afectuoso desde acá para ti. Nos encontramos en la próxima edición de Código Abierto.